pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Muy buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando aquí en Econo Nuestras, en la radio, La Voz de los Trabajadores de la CGT, nuestro programa de economía política emitido aquí desde la sala Clotario Blest. Primero mandar un afectuoso saludo a DJ Clotario, que nos acompaña ahora en las perillas. Hoy día 23 de julio, en pleno invierno, hablaremos, bueno, hay temas que están muy candentes, bien mediáticos. Vamos a tratar de dar una perspectiva más desde abajo, desde las bases, no tanto chamullo técnico, sino que en la técnica, pero en función de la satisfacción de nuestras necesidades como clase de los trabajadores. En particular, iremos repasando por primera parte el tema de los resultados de la encuesta CACEN. Ya ahí nos meteremos en una discusión o debate para la cual los queremos invitar a participar a través del chat de la radio, La Voz de los Trabajadores CGT Chile, así reza en el Facebook. Y si es que no van a comunicarse por el chat, pueden enviar incluso durante la semana mails respecto a vuestras opiniones a contacto@econonuestras.cl. Y si no recuerdan el mail, visiten econonuestras.cl, váyanse ahí a la parte de contacto, ahí redactan. ¿Y qué van a redactar o qué es lo que queremos empezar a impulsar en términos más retroalimentativos? Es una pregunta muy simple, que estamos seguros que al igual que nosotros la han discutido anteriormente en sus organizaciones, o siquiera en una conversación de sobremesa, en el pasillo, en la pega, o ahí en la feria, qué sé yo, y es, ¿qué es o qué entienden ustedes por pobreza? Nosotros también daremos algunas visiones a que entendemos aquí en Econo Nuestra sobre pobreza, pero para no ser absoluto vamos a tratar de ser lo más participativo de este cuento, así que vayan escribiendo ya al chat qué es para ustedes la pobreza. Súper simple, tan simple que resulta extraño y un poco absurdo que lo definen en términos tan técnicos y lo hagan tan complicado las autoridades o la academia, siendo que ninguno de ellos naturalmente se considera pobre o sabe lo que podría ser ni siquiera la pobreza que ellos dicen medir. Bueno, aparte de este tema de la encuesta CACEN y el asunto de la teorización de una condición, que sería en este caso la pobreza, también hablaremos de la resolución en torno al sueldo mínimo. Trataremos de enfocar todo siempre desde otra arista. Recuerden nuestro lema: la economía la hacen los trabajadores. Luego seguiremos con una repasada por el tema de la ley Longueira, la ley de pesca, que fue aprobada en su generalidad, no en su particularidad, así que hay todavía una lucha importante que dar ahí. Después nos daremos un paseo por el rechazo al informe del lucro en la educación superior, que también ocurrió la semana pasada, hubieron hartos temas. Y terminaremos con un ejemplo bastante interesante. Nosotros aquí utilizamos cotidianamente, molestamos con el tema de la autogestión productiva. Así que hablaremos de un caso de autogestión incipiente que se está dando en Tesalónica, allá en Grecia, una fábrica de cerámicos, si mal no recuerdo, pues estaremos comentando al respecto. Por mientras, nuevamente les agradecemos la audiencia, los dejamos invitados a participar a través del chat, a través del mail contacto@econonuestras.cl, y visitar también la página donde hay más que la radio. Muchos de los artículos que vamos a comentar el día de hoy están subidos a econonuestras.cl, todos ellos robados de otras páginas web, robados o recuperados, pero amorosamente copiados al fin y al cabo. Nuestra producción hasta el momento es este programa que hacemos semanalmente una hora tratando de llevarles, podría ser la síntesis de lo que está ocurriendo, de lo que queremos que ocurra también, y en el lenguaje del cual nosotros podamos ir diciendo que la teorización de nuestras prácticas la podemos ir haciendo nosotros mismos para ir empoderándonos un poco de esta disciplina que ha sido absolutamente arrebatada por las clases dominantes. Nada nuevo que decir en torno a eso. Somos una radio clasista. Así que, bueno, para ir empezando, vamos a ir con un tema que va a ir dedicado a DJ Clotario. Me comentó que le gustaba mucho este tema. Pero lo lamento, DJ Clotario. Este tema fue programado con mucho cariño, con un afecto y un abrazo bien apretado por un cumpleañero, que hoy día hace cambio de folio. Si está escuchando ahora, quizás no le parezca tan simpático que anda anunciando eso. Pero cumple 20 años, ahí lo arreglé, ¿no? Si cumple 30 el buen. Pero para un compañero, el señor Pablo Chávez, un ingeniero con harto interés social y quien también es músico del Canto Nuevo, músico, cantante, también tocaba el cuatro, eventualmente el bombo también, en Cándidos, una banda de Valparaíso, después en Revueltas Trío, también de Valparaíso. Así que para Pablo Chávez va este tema llamado Vuelta y Vuelta, de la banda Congreso. Sucede que me estoy quedando triste, sucede que me canso de reír. Nada nuevo veo en las mañanas y en tus ojos de ayer, y en tus ojos de ayer. Caminando calendarios, sigo dando vuelta en un reloj. Todo se termina en un suspiro, huye al lado el eco de la voz. Y vuelta, planetas y estrellas, y vuelta, planetas y estrellas. Thank you. Bueno, después de ese tema de congreso dedicado al señor Pablo Chávez y también a DJ Clotario, vamos a entrar en el asunto de la encuesta Casen, de la cual se ha hablado tanto el día de anoche en el programa Tolerancia Cero. Estuvo el ministro de Planificación, ex ministro de Educación, el señor Joaquín Lavín, ahí estuvo respondiendo algunas de las tibias preguntas de los panelistas. Nosotros vamos a tratar un poco de, no de desmembrar el tema de los datos, a pesar de que vamos a hacer una relectura de ellos, simplemente dar otra perspectiva, en particular desde ya invitados a opinar a través del chat de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. Y si es que este programa también lo escuchan en repetición, ya que va los martes a mediodía y a las 10 de la noche, pueden enviar correos a contacto@econonuestras.cl porque las opiniones las estaremos procesando, a ver si tenemos material para conversarlo el programa siguiente. Por mientras les cuento, la encuesta Casen entregó los siguientes resultados. Vamos a hacer una lectura. Dice que aquellos chilenos que se encuentran bajo esta línea de la pobreza, disminuyeron de un 15,1% a 14,4% entre las dos encuestas, las dos últimas encuestas medidas que se hace cada dos años. En este caso fue el 2009 y el 2011. ¿Ya? En 14,4 personas que están bajo la línea de pobreza equivalen aproximadamente a 2,4 millones de chilenos, ¿ya? Por otra parte, las personas que se encuentran en extrema pobreza disminuyeron de 3,7 a 2,8%, representando aproximadamente a 500.000 personas, para hacer una aproximación. Ahora, ¿qué se entiende por esta línea de la pobreza y esta línea de la extrema pobreza? Bueno, en términos muy simples, una es el doble de la otra. Me explico. Si una persona tiene para vivir al mes 72 mil pesos o menos, es pobre. Pero si tiene para vivir al mes la mitad de eso, 36 mil pesos, es extremadamente pobre. Esa es una definición que se hace en torno a una canasta de bienes, especialmente, principalmente, más bien, alimentos, que fue establecida ya por el año 1987 en plena dictadura. Así que esta metodología, que ha sido bien criticado, efectivamente lleva ya como 25 años sin haberse adecuado a los tiempos actuales, pero todo esto tiene una explicación. Ayer el ministro hablaba de que si no se actualizara, perdería de alguna manera la capacidad de comparación entre una encuesta a otra, pero en el fondo nosotros sabemos que aquí hay un factor político bastante relevante e importante, porque a ninguno le convendría hacer el cambio de encuesta y que pueda arrojar, por ejemplo, que la pobreza en sí no era de un 14%, sino que de un 30%. De hecho, Felipe Larraín, ministro, actual ministro de Piñera, él el año 2007-2008 ya hablaba de reconfigurar, de restablecer la metodología para medir la pobreza, y él decía que con una nueva línea de pobreza aproximadamente un tercio de los chilenos quedarían bajo esa línea. Les recuerdo, 72 mil pesos, si usted trabaja por su cuenta, no mantiene a nadie y obtiene 72 mil pesos al mes y menos, es pobre. Si obtiene la mitad de eso, es decir, 36 mil pesos, está en la pobreza extrema. Ahora, para verlo de otra manera, si una familia está compuesta por cuatro personas, donde una de ellas trabaja y trabaja por 200 mil pesos, 200 mil pesos dividido por cuatro son 50 mil pesos por miembro de la familia, por lo tanto, esa familia completa está bajo la línea de la pobreza, porque esos 50 mil pesos por persona no supera los 72 mil pesos. Es así, es una línea que está fijada. Aquí, al menos en Econonuestras, entendemos que las estadísticas no son ni mentiras ni verdades, son eso, son estadísticas, no son más ni menos que eso. Efectivamente se pueden hacer críticas metodológicas, pero En realidad lo que se hace es poner una línea, una brecha, solamente para tener una noción de lo que está ocurriendo. Así que no entremos tampoco en la satanización de los números, pero sí de cómo estos se miden y sí del para qué sirven, porque lo importante de este tipo de resultados es que después son la razón de la aplicación de numerosas políticas públicas, en las cuales, por ejemplo, este gobierno, caracterizado, bueno, no muy distinto de los gobiernos de la Concertación, para nada, por una visión más que solidaria, sino que caritativa, porque en el fondo ellos son los ricos, o están relacionados con los ricos, son parte de la clase dominante, están absolutamente entrelazados con el sector empresarial, los patrones. Evidentemente, para ellos el tema de la pobreza es un tema teórico, ¿ya? Y ellos pueden fijar líneas como lo deseen y las aplican haciendo en vez de solidaridad activa, sino que lo ven como una forma caritativa. De hecho, por eso es que el presidente, que de hecho tardó mucho en anunciar esto, manifestaba su alegría y conformidad porque decía que el principal objetivo de su gobierno era la eliminación de la extrema pobreza. Y uno igual se pregunta qué sucede con aquellos trabajadores que son pobres, pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque relacionado con el tema del salario mínimo. Ahora vamos a hacer lectura de algunos datos muy interesantes que entrega para la argumentación, en este caso un artículo que salió el día de hoy en El Mostrador. Los datos son los siguientes, elaborados por la Fundación Sol, y que manifiesta que entre el año 2009 y 2011, que calzan con el periodo de medición de la última encuesta CACEN, dice que la economía chilena creció un 11,3%, mientras la pobreza solo se redujo un 4,6%. ¿Ya? Por lo tanto, era esperable que efectivamente bajara mucho más la pobreza, habiendo un crecimiento tan alto en el periodo. Número 2. Dice que si bien la inflación alimentaria fue casi el doble y que el terremoto afectó a muchas regiones del país muy populosas, a cuatro regiones en particular, aún así hubo crecimiento del 6% como promedio anual y se crearon 700.000 nuevos empleos. Pero a pesar de esto, no disminuyó tanto la pobreza, ¿ya? Y esto efectivamente, de hecho, se observó, y aquí viene la que fue como la discusión, pero que para nosotros nos parece demasiado marginal, y es el hecho de que la extrema pobreza sí se redujo, pero la pobreza sin incluir la extrema pobreza, es decir, los que ganan entre 36.000 pesos al mes y 72.000 pesos al mes, dividido por los miembros de la familia, me refiero al ingreso per cápita, esos aumentaron en un 0,2%, y que es a donde se había enfocado la discusión, pero más que eso, uno igual se pregunta si el país está creciendo, ¿por qué? Bueno, evidentemente la conclusión es que el chancho está súper mal pelado, en los niveles de desigualdad pareciese que los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres cada vez se hacen más pobres, pero justamente ahí está el cuestionamiento básico: ¿quiénes están produciendo esa riqueza? Si uno tiene la consideración que la riqueza la producen los trabajadores, ¿por qué esa riqueza no se reparte a los trabajadores? Bueno, cuarto punto, y que dice efectivamente, para seguir argumentando lo anterior, y es que entre 2006 y el 2011, el Producto Interno Bruto creció un 21%, pero si uno agarra desde esa época, el año 2006, los ingresos, compara con esta encuesta CACEN, en vez de bajar la pobreza, esta habría subido, ¿ya? Un 5,1%. O sea, mientras el PIB, que es la generación de riqueza en el país, subió un 21%, la pobreza en vez de bajar, también subía un 5,1%. Ahora, el llamado que hace la Fundación Sol, que elaboró este artículo, que de hecho está publicado en econonuestras.cl, copiado de El Mostrador, es empezar a preguntarnos, meter en la agenda qué es lo que entendemos como pobreza. Y es justamente eso lo que el llamado al que estamos haciendo en este momento a través del programa para ir construyendo una respuesta colectiva, haciendo este ejercicio que no es más que teorizar un estado que muchos de aquellos que están escuchando el programa deben sentir como propio, el hecho de ser pobres, ser trabajadores y pobres. Bueno, en términos de la crítica metodológica, efectivamente hablamos de que es una medición que establece una línea de pobreza en base a una canasta básica que a la vez está hecha en base a los patrones de consumo de hace 25 años, de una encuesta que se llama Encuesta de Presupuestos Familiares, que todavía la hace el Instituto Nacional de Estadística. Y la aproximación que se hace es que si esa línea de pobreza se ajustara con los patrones de consumo actuales, efectivamente estaríamos aproximadamente sobre el 30% de los niveles de pobreza. O sea, la población chilena, un tercio de la población chilena sería pobre. Una de las conclusiones que entrega el artículo que publicaron los economistas Fundación Sol, abro comillas, reza lo siguiente: no basta con la entrega de bonos y subsidios que tanto los gobiernos anteriores como la actual administración han hecho sus políticas favoritas. La pobreza no solo se reduce a la precariedad material, sino que a la dificultad real para que una persona lleve a cabo la vida que desea. Recomiendan, de hecho, leer El enfoque de las capacidades, que es una forma de entender la pobreza de un economista llamado Amartya Sen. Es bastante interesante, al menos para el ejercicio teórico. Sigo. No es suficiente que las personas puedan comprar o acceder a más bienes y servicios, sino que también puedan desplegar sus capacidades y tener tiempo y condiciones ambientales y de salud básicas para ser ciudadanos, compartir con la familia y disfrutar de la vida y la naturaleza. Este es un enfoque, es el enfoque que entrega la Fundación Sol. El enfoque más tradicional plantea una pobreza absoluta, es decir, bajo tal línea, si tú no puedes acceder a ciertos bienes materiales, te consideras pobre. Otro enfoque es el de la pobreza relativa, es decir, habiendo tanta riqueza, ¿por qué a mí no me llegan los frutos de esta prosperidad? Ese es otro enfoque, es el de la pobreza relativa. Y el otro enfoque, al menos a niveles teóricos, el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, que efectivamente de lo que habla es que no se trata solamente de satisfacer el consumo, sino que tener las capacidades para hacerlo. Porque uno puede decir educación gratuita, pero si yo vivo en la periferia, efectivamente estoy menos, digamos, dispuesto a satisfacer mi necesidad de educarme debido a, por ejemplo, al tiempo de traslado, los costos de traslado, etc. Entonces, eso pareciese similar al tema de la igualdad de oportunidades, pero va un poquito más allá. Hay otro documento en econonuestras.cl escrito por Marcel Clos cuando trabajaba en Fundación Terram, y el documento plantea nuevas perspectivas para establecer un umbral de la pobreza. Ahora también, una de las opiniones puede ser que no es necesario tener un umbral de la pobreza, si es que lo van a seguir fijando técnicos y tipos que se jactan en sus ideologías supuestamente sociales o populares de ayudar a los más pobres sin tener idea de lo que eso significa. En fin, posturas hay, la invitación es a que las compartan con nosotros para ir tratar de hacer un compilado de vuestras opiniones y masificarlas, colectivizarlas a partir de lo que puedan decir en este momento a través del chat o más adelante a través del mail contacto@econonuestras.cl. De por sí, vamos a ir con un tema. No sé si se han dado cuenta de estas dimes y diretes entre personeros de los últimos dos gobiernos especialmente. A nosotros nos da lo mismo. En el fondo, lo que no hizo el uno lo acusa al otro de hacerlo y al final los que salimos perdiendo siempre somos los que estamos abajo en esta verdadera casa de brujas de cuando los trabajadores y los pobres se organizan. Sigamos con este tema que de hecho se llama Burn, así como quemar, de la banda Deep Purple. Let's go. Bueno, después ese tema de Deep Purple, la banda británica, originarios del hard rock. Vamos a pasarnos un tema que está bastante relacionado con el anterior, pero antes tenemos saludos de DJ Clotario. Lo dejamos ahí en el micrófono, DJ. Bueno, ya estamos aquí con los saludos en el Facebook. Mira, primero, Madrid de la comuna de La Granja de Santiago. Y también felicita el último tema de Deep Paper. Dice, muy buen tema. Le mandan saludos al compañero Napoleón y también un abrazo fuerte con su compa, el Clotario, DJ Clotario, desde Sebastián López, Nueva La Habana, La Florida, Santiago. Víctor Caretocol, él es de la comuna de La Pintana y está esperando el saludo desde tiempo. Aquí un tema bien interesante, Víctor Montesino Gajardo, el compañero en estos momentos, junto con escuchar el programa Econo Nuestro, en La Voz de los Trabajadores, está leyendo el manifiesto que aparece en la página web de Econo Nuestro. Así que tienes que repetir el link, está viendo que lo repitas para todos los auditores. Él es de la comuna de Loncoche, vieja región de la Araucanía. También una nueva auditora. Aquí le damos un gran saludo a la compañera Sandra Beltrani Montero. Ella no sabía de este espacio, así que es la primera vez que escucha la radio. Así que desde aquí le mandamos un gran, gran saludo a la compañera. Y desde Valparaíso, Cerro Barón, a Sebastián Nicolás Gutiérrez, que también nos está escuchando a esta hora en La Voz de los Trabajadores. Bueno, a la compañera Sandra Tiare, a los compañeros de La Pintana, Los Coches, de allá de Valparaíso también, del Cerro Barón, y al compañero Sebastián, que conoce aquí a Napoleón, compañero ahí de la banda Combo Rock, Alma Potente, así que saludos también para el compañero, y a todos ellos los dejamos invitados a conversar ahí con DJ Clotario, que está en el chat, para responder qué es lo que ellos entienden por pobreza, en términos súper simples, para ir haciéndonos como una idea. Nosotros tiramos algunas líneas de, hablamos a nivel más teórico, pobreza relativa, pobreza absoluta, también del enfoque de las capacidades, que como decía el compañero que está de los coches que está revisando el documento, está en econonuestras.cl. El documento se llama Nuevos Enfoques, lo pueden ver en la parte de teoría de la página, fue escrito por el economista chileno Marcel Clos y da una pista, una idea de cómo se llama, de una forma, de una nueva perspectiva, de otra arista en la cual se puede medir la pobreza. La idea es agarrar siempre los documentos y ejercer nuestra visión crítica para destrozarlos, rearmarlos de nuevo, para estar de acuerdo, lo que sea. Y comenten, por favor. Por mientras, hay un tema que tiene que ver con el tema que sacudió al menos políticamente el último mes y tiene que ver con el sueldo mínimo. Ya este debe ser como el décimo programa consecutivo que estamos hablando de eso aquí en el espacio de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, que el tema del salario mínimo genera muchas aprensiones en los sectores más conservadores. Nosotros escuchamos las 42 frases más típicas hace dos semanas, las 42 frases más típicas para decirle no a un aumento del sueldo mínimo y resulta que harto al grano le daban porque las hemos seguido escuchando. Ustedes saben que esto ya quedó en la propuesta original, no fue más que eso, 193 mil pesos. Uno se pregunta si ellos serían capaces de vivir con 193 mil pesos. ¿DJ Clotario? Ah, perfecto. Ah, hubo un pequeño aumento entonces. Estáis saliendo al aire, ¿no? Ahora sí. Ahí sí. El proyecto original, te digo, era de 191 mil pesos y después entre conversa algo pasó y se le iluminó la luz y lo aumentaron dos luquitas. Dos lucas. Bueno, un rajazo a fin de mes para el asado. Bueno, con esa plata que no alcanza para nada, resulta que, mira, vamos a hacer el siguiente ejercicio antes de pasar a hincarle un poquito más el diente al cómo se llevó a cabo esta decisión y que nos aclaraba DJ Clotario. Resulta que si uno tiene una familia siendo un trabajador por el sueldo mínimo y esta familia de partida tiene solamente un hijo, ya para no exagerar, que el promedio de las familias en Chile son de 4 integrantes, pero con un solo hijo tú tienes Tú, tu compañero o compañera, tu pareja, más tu hija o hijo, tres personas. Si tú divides 193 mil pesos en tres, tienes aproximadamente 64 mil pesos por persona. O sea, si tú trabajas por el sueldo mínimo, tu pareja no trabaja y tienes un hijo, estás bajo la línea de la pobreza. Es decir, este mismo Estado, esta misma estructura política que establece la línea de la pobreza, reconoce a través de la aprobación de estos sueldos miserables la existencia de trabajadores pobres y lo justifica porque prefieren dar bonos, prefieren dar manutención en lo que ellos le llaman transferencias, ¿ya? Dineros que el Estado reparte a la gente más allá de un aumento significativo del salario mínimo. ¿Y por qué no se hace ese aumento? ¿Es ideológico? ¿Es de que son tacaños? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede ahí? Mire, hay un análisis que también salió publicado en el Mostrador, hasta el momento el medio al cual le hemos robado más información, pero el robo es la recuperación, así que no hay ningún problema, y que se pregunta, ¿quién decide la realidad? Y cuando habla de la realidad, se refiere a ¿quién pone el límite para el cual un aumento del salario mínimo ya pasa a ser un tema técnicamente complicado para el empleo, etcétera, etcétera, etcétera? De hecho, en este artículo se habla de una tesis, bien llamada tesis de la perversidad, y que lo usan mucho los sectores conservadores de este país, y que rezaría en este caso aplicado, abro comillas, que para ayudar a los más pobres no hay que buscar un sueldo mínimo justo, sino únicamente uno correcto o conveniente. Nosotros ya hemos hablado anteriormente aquí en el programa de lo perverso que suena esto de poner salarios de miseria para que la cuestión funcione. O sea, si la cuestión funciona así, creo que todos los auditores están de acuerdo que prefieren no vivir en una sociedad que funcione de esa manera perversa. Y efectivamente se debe a que es un sistema que se dedica a satisfacer las necesidades o al menos de llenar de privilegio a alguno y de necesidades no satisfechas a una gran mayoría. El artículo sigue nuevamente con un juego de palabras bastante que nosotros también hemos hecho uso acá, que tiene que ver con en la medida de lo posible. ¿Se recuerdan esa frase de Elwin? Que en la década anterior era para respetar la fragilidad de la democracia. Ya, pues el artículo este dice que hoy en día, en la medida de lo posible, se hace para respetar la fragilidad de la economía. Y en ambos casos, lo interesante es que hay expertos que saben muy bien qué son esas fragilidades. Ahí justamente, dice el artículo, es donde los ciudadanos debemos discutir sobre las reglas que queremos darnos a nosotros mismos para configurar la realidad. Porque, ¿qué pasa? La ciencia o la técnica, entre comillas, y digo entre comillas, esta visión tecnócrata de que algunos pocos sepan lo que es correcto o no, impone una noción de realidad, la impone, la fetichiza, ¿ya? Para la cual hay que solamente conformarse, porque ellos saben, pues ellos tienen la verdad. Uno tiene que conformarse solamente, ¿ya? Esta realidad, porque solamente puede ser interpretada por los expertos, los técnicos, ¿ya? El sueldo mínimo no debe subirse más allá del límite de lo conveniente. Así opera esta forma de pensar. No solo porque se puede generar desempleo, sino que además porque estaríamos a un posible frente de mal tiempo, frente a una crisis. Bajo estas circunstancias no es recomendable realizar modificaciones en las variables de una economía como la nuestra, ¿ya? Y que es muy elogiada por su excelente desempeño. Mejor no la toquemos. Es frágil ese excelente desempeño. Un día se escucha este elogio y ello hace pensar que puede elevarse el sueldo mínimo hasta un sueldo mínimo justo, o al menos cercano a él, y al otro día se escucha que la crisis nos amenaza, que no es conveniente, etc. De hecho, hace dos semanas hicimos ese análisis de cómo había cambiado el discurso, de ya no van a gloriarse con el tema de nuestra fortaleza económica, sino que empezar a meter el tema de la crisis como una realidad. ¿Cuál es el desafío? Y que nosotros también no hacemos parte del llamado que hace los autores del artículo, Nora Sieverding y Mauro Basaure, y es que nosotros seamos los que definamos esa realidad. Y que nosotros pongamos esos límites al centro del debate. Ellos sacan como ejemplo que el movimiento estudiantil chileno fue el que pudo hacer esto y que fue justamente una novedad, porque no se venía haciendo. ¿Ya? Puso en otro lugar los límites de lo real y con ello de lo posible. Esto vino a disputarle el movimiento estudiantil, y nos falta a nosotros justamente eso, como trabajadores, es disputar a los políticos y los expertos la capacidad de definir la realidad. De este modo, los límites de la acción política responsable se transformaron. Se transforma la definición de cómo ocuparse del bien común y del bienestar de los más desposeídos. La gran disputa política de nuestro tiempo es una disputa por la realidad, reza este artículo. Bueno, continuamos, reiteramos el llamado a participar a través del chat, a través del mail contacto@econonuestras.cl. Y ahora vamos con un tema. Este es una forma de la esencia, justamente decíamos anteriormente, nosotros ir teorizando qué es la pobreza en este caso, pero también ir poniendo nosotros los límites de lo que de la realidad, nosotros ir definiendo lo que es la realidad. Eso es un tema básico. Eso es, de eso se trata la deselitización de esta disciplina que es la economía. Eso es lo que persigue este espacio al cual los hacemos parte a través de este programa de radio, a través de la página economistas.cl. Vamos con este tema para ir volviendo a las raíces. Se llama Cayoguas y es de Sepultura. DJ Clotario, ¿tenemos saludos? Por su pollo. Sí. No, algo está pasando con el micrófono. Ahora sí, sí me dicen. Tenemos un saludo internacional. Nos están desde la República Dominicana, Rafael Andrés Payén Reyes. Él pertenece al Frente Obrero Valdemiro Castro y también es del Movimiento Comunista Revolucionario. Así que está muy atento escuchando este saludo. Y también tenemos al compañero Rodrigo Donoso Ahumada desde Villa Alemana, región de Valparaíso, que por primera vez escucha el programa. Perfecto, ahí dos saludos de repúblicas independientes, una Villa Alemana y la otra República Dominicana, así que... Ahí me están pidiendo que recuerde la repetición del programa. Ah, sí, no, es mañana a mediodía y mañana a las 10 de la noche, así que todas las opiniones las pueden hacer llegar ahora al chat o si no a contacto @econonuestras.cl durante la semana, solicitudes, temas que quieran ver, etcétera, podemos ir recopilando información durante entre lunes, digamos, ¿ya? Para continuar, después de ese tema de Sepultura, un asunto bastante peliagudo que nosotros ya habíamos hecho mención en dos programas, al menos anteriormente, que de hecho estuvieron muy relacionados en su momento con la movilización social de Aysén, porque la movilización social de Aysén tuvo en su génesis la lucha de los pescadores artesanales de la zona. Y eso estaba en alusión a la ley Longueira, que se aprobó en su generalidad, aunque aún está en discusión su particularidad. Ustedes saben que de qué habla la... Bueno, ahí vamos a hacer una aclaración en todo caso. Esta ley Longueira lo que hacen es reformar una antigua ley, ¿ya?, que había sido aprobada en el gobierno de Ricardo Lagos. Es la ley corta de pesca, que regulaba la industria y a los pescadores artesanales. En su momento otorgaba el uso en exclusividad de porcentajes de pesca y la idea era evaluar a 10 años si es que esto había servido para el tema de la preservación, digamos, del recurso y también su sustentabilidad económica. Esos términos tienen que haber usado, imagino yo, en el planteamiento de esta ley. ¿Qué fue lo que pasó? Que, bueno, hoy en día, efectivamente, Chile es uno de los top 10 productores mundiales de pescado, aunque los caladeros presentan índices altísimos de sobreexplotación, especialmente los que fueron administrados bajo este sistema que fue aprobado en esa ley corta de pesca de cuotas individuales transferibles de pesca. De hecho, el jurel, por ejemplo, es una de las especies que está colapsada y eso lo tratamos en uno de los primeros programas de Econo Nuestra y ya por febrero tiene que haber sido de este año. La ley Longueira, que debería entrar en vigencia el 1 de enero del próximo año, establece por una parte la propiedad de los recursos biológicos, por otra parte establece la licitación de las cuotas para la pesca industrial y tercero la disposición obliga a los pescadores artesanales que cuenten con naves de más de 12 metros de eslora a contar con un posicionador satelital, un GPS. Fuera del tema de las cuotas, o más bien hincando, más profundizando en el asunto, lo controvertido, por ejemplo, tiene que ver con los límites máximos de captura y que se sustituyen por licencias transables de pesca, que son indefinidos y absolutamente transferibles, lo que limita la cuota reserva para el sector artesanal a solo una milla de mar territorial. En otras palabras, si tú tienes licencias transables de pesca que duran indefinidamente y son absolutamente transferibles, tú lo único que estás haciendo aquí es entregar los recursos del país de una manera perpetua a quienes manejan la industria, especialmente en la pesca industrial o, digamos, a gran escala. Y ahí que son justamente aquellos que tienen devastado el fondo marino y entendiendo que los océanos son la principal fuente, no solo de alimentación en tema de los peces, va mucho más allá. El mar es la principal fuente de oxígeno del resto del planeta. Por algo este planeta está cubierto en tres cuartas partes por agua. Y bueno, Otro de los puntos, de hecho, polémicos también tiene que ver con que los pueblos originarios no fueron incorporados a la discusión, lo cual transgrede un convenio que es siempre transgredido, que es el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, que fue firmado por Chile hace ya 4 años. ¿Ya? En otras palabras, esta ley, al final, lo que quiere garantizar es los privilegios o profundizar los privilegios de las grandes industrias que ha sido repetido a través de prensa más alternativa, que constituyen solamente 7 familias aquí en Chile. Una vez en un programa anteriorísimo mencioné esas 7 familias. Como les dije, en todo caso, las movilizaciones van a continuar. Esto fue aprobado solamente en su generalidad, así que hay una larga lucha por delante. Así que un saludo a los aguerridos compañeros del rubro. Y por otro lado, también algo que pasó la semana pasada, porque aparte de la aprobación del sueldo mínimo y el tema de la aprobación de la ley de pesca o ley Longueira, resulta que la Cámara de Diputados, y todo esto, el Congreso estuvo bien movido la semana pasada, rechazó patudamente el informe de lucro en la educación por una abstención. De hecho, en una polémica votación, con 46 votos a favor, 45 en contra y una abstención, se rechazó el informe sobre el lucro en la educación superior en el Parlamento. Y bueno, esto supone un alivio para Lavín, La Roulette y Teodoro Rivera, que habían sido cuestionados por su participación en universidades que violan, de hecho, la ley. Es por lo mismo que los estudiantes han denunciado que esto no viene más que a reflejar la conveniente relación entre los grupos empresariales que manejan este negocio bastante sabroso de la educación y nuestros parlamentarios y de ambos sectores, porque empiezan a llegar los que se hacen llamar de oposición y que no fueron, de hecho, justamente esta votación importante como un paso, sí, como un paso burocrático, estamos claros, pero da, siento un precedente para la utilización de este informe que nosotros hicimos lectura acá en 3 programas anteriores de Coro Nuestra, presenta un precedente para que esta situación se investigue y se profundice. Así que, nada, pues aquí no hay ninguna excusa, parlamentarios, señores, no sabemos para qué sirven, así que en vez de votarles, vamos a votarlos o en algo así nos vamos a ir metiendo. Por mientras, sabemos que el panorama se oscurece, pero vamos a ir tratando de subir el ánimo, especialmente cuando hablamos de la ley de pesca, nos acordamos del mar, y debido a que el Congreso Nacional también se encuentra ahí en el puerto de Valparaíso, vamos con este tema que se llama Baño de Mar a Medianoche y que todos conocen a quien le interpreta. Noche, Bueno, volvemos, DJ Clotario. ¿Algunos saludos, comentarios? Tenemos más que nada saludos. Primero vamos a partir con Chinaski Selecno. Así se escribe la compañera. O compañero, es de Santiago, comuna de Los Espejos, Chile. Pero también felicita el temazo, el anterior, no el de Sicilia. Ah, bueno. El temazo, el anterior, le encantó. Desde temprano está esperando el programa la compañera Mónica Bravo Muñoz desde la comuna de La Pintana. Así que de aquí le mandamos un gran, gran saludo. Puerto Montt, Miguel Alejandro Cerón. Saludo a ustedes por su labor constante y mantener la radio al aire. Es excelente el programa. Desde La Serena le vamos a mandar un saludo a José Luis Candia Tapia, que es también un gran auditor, es uno fiel. Maxi Vega, el compañero de Quinta Normal, él está escuchando el programa ahora por primera vez, así que le mandamos también un saludo. Y aquí tenemos un saludo para grabar. La compañera está trabajando en estos momentos y no tiene micrófono, que os sirve esto para poder escuchar, pero ella va a escuchar mañana el programa a las 10, así que Nadia Mazo le mandamos un gran saludo, mañana a las 10 de la noche lo va a estar escuchando y ella nos manda bendiciones y mucho éxito con su programa. Para terminar, un tirón de oreja. la compañera o compañero Glandic Suersu Bonavi, esos nombres casi se colocan en el Facebook los compañeros, que por favor mencionemos la represión hoy en Temucuicui. Fuerzas especiales se dirige a desalojar la toma pacífica productiva de los comuneros con gran contingencia policial y ya acusan el uso de perdigones por parte de las fuerzas especiales. Ella es de acá, de Santiago, pero me informan igual gente de allá de esas comunidades. ¿Ya? Y el compañero Rafael Andrés Painán desde el compañero que está en la República Dominicana, perdón, nos vuelve a insistir, estamos escuchando buena la radio, dice, el movimiento obrero clasista de allá de República Dominicana. Perfecto, bueno, muchas gracias por los saludos. Tirón de orejas y para todo, ninguno responde la pregunta, ninguno. No, pero compañeros, acostumbrémonos igual a participar, no necesariamente ahora a través del chat. Recuerden, pueden escribir también a contacto@econoestras.cl, igual entren a la página, así como también la invitación a seguir en sintonía de la radio La Voz de los Trabajadores con su programación de lunes a lunes. Y respecto a, bueno, efectivamente, nosotros aquí en el espacio tratamos de hablar de noticias relacionadas directamente con la economía, pero ya hemos hecho mención anteriormente en otras conmemoraciones y ante situaciones que están pasando en las zonas militarizadas allá del sur, y mandar nuestra solidaridad con los compañeros que están allá luchando por la recuperación de una forma de vida y de ese buen vivir del cual la gente aquí tendríamos mucho que aprender allá de los compañeros. Para terminar, y para ir cerrando, simplemente dejar los invitados a echar una lectura a un artículo que está en econonuestras.cl y que plantea la autogestión incipiente de una fábrica en Grecia. Esto es una fábrica de azulejos y de materiales de construcción. Ya, bueno, voy a tratar de hacer la lectura del nombre, pero es como Biomijaniki Metaleftiki. Estoy leyendo con los tildes que aparecen acá. Y que justamente los trabajadores en un 98% aprobaron autogestionar la producción de la empresa. El lema es, no pueden ustedes, nosotros sí podemos trabajar la empresa. Voy a hacer lectura antes de despedirnos de un pequeño párrafo del comunicado que sacaron los compañeros, que como les digo está publicado en econonuestras.cl. Y dice, abre comillas, sabemos que las dificultades que encaramos en la lucha por la autogestión de la fábrica son muchas, ya que el Estado y el capital se le opondrán con rabia, dado que una posible victoria podría crear un precedente y un ejemplo para cualquier otra lucha en el país. Sin embargo, la cuestión de en qué manos cae la producción hoy se convierte en una cuestión de vida o muerte para una clase trabajadora empujada a la indigencia. Por esta razón, Las luchas de los trabajadores que están orientadas a esta dirección, así como las fuerzas solidarias con ellas, deben estar preparadas para luchar con el Estado y la administración patronal, materializar la ocupación de los medios de producción y la autogestión obrera. Bueno, saludo para los compañeros, saludos especiales aquí desde la radio. Dudo que estén escuchando en todo caso el programa, pero nosotros tenemos esta fijación en particular con cualquier ejemplo de autogestión a nivel productivo. Nos interesa, lo vamos difundiendo, aparte que nos pegamos un paseíto más allá de las fronteras mediáticas de los temas que ocurren en esta nación que se come a otras naciones adentro incluso y que le gusta pelear con los vecinos, nos referimos a Chile. Así que, bueno, simplemente dejar los invitados a escuchar la repetición del programa mañana a mediodía, mañana también a las 10 de la noche. Nos escuchamos nuevamente el otro lunes de 8 a 9 de la noche para hablar de economía política. Los invitamos a conversar a través de el chat o a contactarse a través de econonuestras.cl. Hasta aquí nosotros llegamos. Muchas gracias, DJ Clotario. Y nos despedimos aquí desde Econonuestras. Buenas noches. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas, porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.